Mira, el galpón queda en 122, entre 82 y 83, del lado de Berisso. Está todo inundado, adentro y afuera. Y por otro lado nos han estado llevando toda la mañana, va, desde ayer a la madrugada, todos datos de las familias con las que trabajamos, que todavía, aún a esta hora, tienen un metro de agua en sus casas. Así que realmente es medio desesperante la situación, pero bueno, haciendo lo que podemos.